AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Porque tenemos a Ana Iniesta. Ana Iniesta es una escritora, también teatro, por lo que pude ver, dramaturga, también incursiona en el teatro. Y hoy nos visita acá Ana. ¿Cómo andas, Ana? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta. Muchas gracias por estar acá. Ana nos acercó un libro sobre poesía, que ahora vamos a comentar, que es la razón de su visita, que se llama León el Pez. Y que obviamente trata la palabra desde la poesía, ¿no? Que es algo difícil, ¿no? Más en estos tiempos, ¿no? Ahora vamos a hablar a ver qué pensás sobre la poesía. Y paso un aviso, porque ella va a estar mañana, miércoles, sí, 15 de junio a las 19 horas, en Guatemala 4516, espacio El Quetzal. ¿Dije bien? Ajá, así. Contanos un poquito, Ana, ¿de qué trata León el Pez? Yo ya lo leí, tengo mi dedicatoria y todo. León el Pez es un libro que habla de mi hijo, Leoncito. Ajá. Desde que está en la panza hasta que... Bueno, ahora ya tiene 3 años, pero bueno, escribí hasta el destete. Cuando dejó de tomar la teta sentí que, bueno, ya estaba, no iba a escribir más sobre León. Pero habla también de... Yo estuve viviendo un año y medio en el Delta, en la isla, habla mucho de la isla. Ajá. Y también habla de Latinoamérica, de la patria y de todo lo que una... La visión que tiene uno como mamá también que cambia un poco, ¿no? Sentir la responsabilidad de tener un pibe y empezás a ver el mundo de otra manera. Totalmente. Y desde esa sensibilidad, como de abrir los ojos otra vez, también escribí sobre la realidad. Así que empieza mucho sobre León, que es como el vehículo que guía todo, y voy pasando por diferentes cosas, por la selva, por lo que pienso, y bueno, pero termina con Leoncito que va creciendo, ¿no? Con el sol alrededor. Qué lindo. Sí, porque yo sabía que tenía que ver con tu hijo, que... Para que sepan también los oyentes, el mío también se llama León. Sí. Entonces era como una cosa, necesitaba leerlo. Y también eso es lo que noté, digamos, que si bien empieza, digamos, tratando el tema de la del bebé, por así decirlo, esta idea de la madre que y su relación con el niño, habla de la sociedad, ¿no? De la realidad. ¿Cuál es para vos el rol de la poesía, digamos? Porque me imagino que vos lo escribiste en función de una necesidad visceral, de que tiene que ver esto de criar un niño, pero tiene un rol político en la sociedad. Sí, digamos, siempre. ¿Cómo ves la poesía en ese sentido? Mira, es difícil escribir poesía porque yo pienso que tanto la poesía como... Si vos escribís un poema bajando línea, ¿viste? No funciona, ¿viste? Claro. Es como que tenés que escribir desde otro lugar, digamos. Y en ese sentido, la poesía, es difícil escribir poesía, ¿no? Porque uno tiene que tener claro, con sentido, lo que quiere decir, pero a la vez no podés matar, digamos, lo que querés decir, ¿no? La altura, No sé, yo siempre escribí poesía, me pasa eso, y como que trabajo en ese lenguaje. Me parece... qué sé yo, fundamental la expresión y que eso exista, digamos. Uh-huh. Y lamentablemente no hay apoyos donde los poetas, no, qué sé yo, editoriales donde fomenten y nos paguen los libros. En general, todos los libros, los poetas los pagamos nosotros primero, pero lo seguimos haciendo porque es importante, porque claro. Si no, no te terminás siendo un poeta, si uno no escribe, después para escribir otra cosa no termina siendo. ¿Y qué vos usás, digamos, esto que decís vos de no hablar desde uno, sino... desde otras voces, ¿no? ¿Qué sé yo? Qué difícil lo que pregunta. ¿Qué traje te pones para hablar? No, lo que yo trabajo es como una estética, más bien lírica se llama. Ajá. ¿No? Que hablo desde el yo, digamos, desde mí, lo que me pasa a mí. O sea que todo esto es bastante autorreferencial. Sí. Sí, sí y no, ¿no? También uno en el yo se funde, en el nosotros, eso siempre está. En realidad dicen que todos los que escriben tienen mucho de autorreferencial todo lo que escriben, ¿no? Y me parece que sí. Es una forma, claro, no te puedes despegar de cuando hablas de algún personaje. En alguno de los personajes que vos ponés siempre está vos. Sí, está tu mirada y tu experiencia. Esa. Del mundo. Después uno se pone a investigar otros mundos, pero siempre desde tu mirada, ¿no? ¿Y qué descubriste escribiéndolo? Me imagino que... Mira, fue un camino en realidad. Yo estudio con Diana Velesi, que es como la poeta, es una gran, uh-huh, gran poeta argentina. Y más allá de eso, es como la maestra también, ¿no? Sí. Y yo fui con mis poemas y la verdad que empecé a escribir de León y ella me dijo, acá está el libro, ¿no? Entonces empecé a escribir desde ahí. Es como, y mira, ¿qué descubrí? De alguna manera me parece que es hacer un poco de justicia, también por este rol que tenemos las mujeres de la madre y la pelota, y no como desde dónde ver la maternidad. Y digo, bueno, yo la cuento desde adentro, la cuento desde la poesía, nombrando la experiencia profunda de la maternidad, y que yo creo que ninguna revista ni ningún libro, y también que a las, viste, en general a las mujeres intelectuales o poetas o qué sé yo, les da un poco de vergüenza la maternidad, ¿no? Como si eso que tenemos que andar escondiendo para ser profesionales. Claro. Y en realidad yo puedo decir que el impulso que me trajo mi hijo para escribir y para ser la mujer que soy es maravilloso, y que me integra y me hace parte, ¿no? Como todo lo contrario. Eso descubrí, como que yo tenía todo el tiempo que hacía un libro medio bobo, ¿viste? Claro, que decía, como si era una cosa, la boba que habla del hijito, claro, ¿viste? Y no, a todo lo contrario, terminó siendo un libro como inteligente, interesante, va. Todos los poetas se van, me dicen, Anita, está bueno, que yo tenía como ese miedo, ¿no? Claro, claro. Y Diana, obviamente, me apoyó y me decía, está buenísimo, como no. Así que bueno, eso descubrí, que se puede hablar de la maternidad desmistificando todo el estereotipo pasivo de la mujer, y o al mismo tiempo lo decís vos, el activo que esconde, ¿no? Sí, claro. O sea, yo me puse a leer libros de poesía de un montón de poetas que sé que son mamás. Y no dicen nada. Y ninguna habla de la maternidad. Yo decía, ¿cómo puede ser? Si parir y tener un pibe te cambia la vida y es el, no sé, el acto más maravilloso, no desde el lado que tenemos que quedarnos cuidando la cosa doméstica, sino lo contrario, con todo lo revolucionario, ¿no? Como le dicen las casillas, un grupo de crianza dice la revolución silenciosa criar, ¿no es cierto? Bueno, así que eso. Estamos hablando, si recién te prendiste a la radio, estamos hablando con Ana Iniesta sobre el libro León, el pez, que ahora va a leer algo. Dale. ¿Sí? Vas a elegir algo para leer, que esto es un libro de poesía y que nosotros nos gusta mucho poder usar este espacio también para poder difundir producciones. Y fíjate lo machista nuestro, que el único Iniesta que conocemos es el de Barcelona. Me vino muy bien. Te subiste al carro, ¿no? Ahí, te está ayudando. Soy la hermana menor, mayor o menor. ¿Qué nos vas a leer, Ana? Iniesta. ¿Qué estás? Tiene marcado, para que sepan, tiene marcado muy prolijamente con colores. Con colores cada parte del libro. Y mira, voy a leer uno de León. Ahí está. Y uno más social. Dale, sí, sí. Elija usted. Mi corazón es su primer tambor. Se prende a la teta de costado, de pie, haciendo la muca, con un salto se cuelga y ahí queda, dando pataditas al vacío. Apunta donde quiere y me lleva, a la silla mecedora, al jardín, a la cama, ahí nomás, con besitos de mamá, tetite, teta, teta, haciendo trrr a bocanadas, cuando canta y golpea el pulso de sus melodías. Me mira con sus ojitos rasgados entre almendras y diamantes, su color permeable a la luz del espacio y su incidencia maga en el punto que recorre el iris. Nada está quieto en él, herencia llana de mi línea materna. Un regazo, pedazo de cielo, mi hijito león, cuando se prende a la teta, me mima entera con su don y me hace sentir que su tambor primero es el corazón del mundo. Qué lindo. Qué lindo. Qué importante cuando una poesía, además, poder escucharla por el que la escribió, porque hay una sonoridad, hay un juego de palabras, hay una rima, una entonación, que a veces uno, digamos, por supuesto, ¿no? Como uno se involucra en un primer texto, es difícil encontrarle esa rima, ¿no? O es una búsqueda. Y qué importante escuchar al autor, ¿no? Poder, cómo lo pensó sonoramente, ¿no? Porque las poesías no solamente dicen, sino que suenan también, ¿no? De alguna manera. Sí, tampoco es fácil leer poesía, sí, de uno tampoco, es como que el tono que tenés que encontrar, porque si uno, yo soy actriz, por ejemplo, y escribo teatro también, la destrozo, si yo me pongo a interpretar, la saco del tono y la mato, digamos, también hay que, es como uno que es un canal para que comunique, ¿no? Lo uh-huh. que las palabras quieren decir. Claro, justamente hoy se cumplen 30 años de la muerte de Borges, ¿no? ¡Wow! Un gran poeta, ¿no? Uh-huh. Un tipo que podemos hablar de lo político, cosas buenas, cosas malas, exacto, más malas que buenas, pero en términos literarios y en términos políticos literarios, ¿no? Porque también hay una política ahí, un tipo con mucha contundencia, ¿no? Cada palabra, sí, cada palabra tenía, ¿no? Él había pseudos palabras y palabras para él. ¿Vos, a vos te complica eso de la hoja en blanco? Decir, no, che, hay tipos tan grosos que escribieron, ¿cómo? No. A veces la gente, el que intenta, se encuentra con esas paredes, ¿no? No. Por ahí fantásticas, pero... Sí. No, no. No, yo escribo con mucho placer. Por suerte siempre escribo, digamos. Después el gran laburo es corregir. Es bueno. Ahí te sentás y ahí sí te quiero ver, porque es encontrar el sentido, lo que querés decir, y sacar todo lo que sobra, todo lo que nos sirve, y a eso primero que hiciste es encontrarle la musicalidad, ¿no? Acá hay mucha oreja, es que qué suena, cómo suena, entonces cómo suena y que no pierda el sentido. Claro. Bueno, tipos como Borges, bueno, tienen un puño impresionante, no solo Borges puede escribir como Borges, después bueno, qué sé yo. No, a mí me parece que está bárbaro ser trabajadores de la cultura y seguir laburando a favor de eso y resonar, que es lo más lindo del mundo. Ese es el trabajo silencioso, ¿no? La corrección, ¿no? Sí. Como es como la punta del iceberg, ¿no? Se ve un poquito, pero lo importante es todo lo que se puede. Y hay poemas también que te salen así, plum, que claro, le hiciste tuk tuk, le cambiaste una coma y punto. Ahora, hay poemas que lo laburás, hay poemas que por ahí tardás años, que los rompés y decís, bueno, y en 3 años podés decir eso que querías decir desde otro lugar. Es un laburo así, lleva mucho tiempo un libro, no es que tipo en 6 meses te escribo un libro, no. Estás un rato largo y hasta que te lo publican y conseguís una editorial y no, todo lleva su tiempo. Otro más, queremos escuchar uno más. El último, a ver, ¿cuál leo? Vamos a leer Patria Grande. Ahí está, me encantó, me leíste la mente. Lo de la patria grande, de Bolívar, sí, yo lo entiendo. Pero su reverberancia misógina me topa y asumo que la transformación es de todas las personas. ¿Hace falta ser locas o intrépidas para vivir en una patria que nos incluya? Sitio incómodo para quien pelea una y otra vez la justa. Patria vas a nombrarme cuando nos libremos de la muerte, a mansalva de mujeres libres, y digas, desentierra patria, mientras se reverencian las esclavas, madres solas, mujeres pobres, desaparecidas en todas las historias. Patria querida, así quería decirte. Bueno. La voz es de Ana Iniesta y es el libro León el Pez, que mañana van a poder acercarse a Guatemala 4516 en espacio El Quetzal. ¿Sí? Va a haber unos ricos vinos para todos los que vayan, después van a tocar unos amigos. Ahí está. Va a ser una celebración. Música. Y va a haber chicos también, vamos a hacer un espacio para los chicos, porque los guardería. Chicos también tienen que escuchar poesía desde que son chiquitos. Ahí está. Sí, sí. Así que bueno, mañana a las 19 horas en Guatemala 4516, espacio El Quetzal, van a poder ser parte de esto. Vino, música y la presentación de este gran libro que se llama León el Pez, de Ana Iniesta. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes, buen día. Un placer. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. No nos queda otra. El programa de la revista Amartya. Seguinos en amartya.com.ar.